Muchas gracias. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos, ya eras alguien especial. ¡Vamos arriba! Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del rencor.